Datos bibliográficos. Fiebre sombría, de Karen Marie Monin. K-A-R-E-N. M-A-R-I-E. M-O-N-I-N-G. Traductora Sherezade Surya López. S-C-H-E-H-E-R-E-Z-A-D-E. Primera edición. Barcelona, marzo de 2012. Editorial Terciopelo. Ciudad de Impresión, Villatuerta, Navarra. ISBN 978-84-15410-12-6. Depósito legal. NA 298-2012. Email info@terciopelo.net. Página web www.terciopelo.net. Obra grabada en formato digital para el Servicio Bibliográfico de la ONCE por Cristina Rubio Pérez en Ilunion Salud S.A., julio 2017.